Uf, cuánta emoción, cuánta pasión ponen nuestras invitadas e invitados aquí en Paradigma Radio, ¿no, Pepa? Es verdad, además de 3 horas el programa tenía que tener 6, ¿no te parece? Yo creo que sí, que nos hacen falta sí, porque, más bueno. horas. Es un placer ver lo que se y escuchar lo que se escucha aquí, lo que vosotras estáis escuchando también al otro lado. Pues seguimos aquí en este programa, ¿qué tal cómo estamos? Y ahora con una amiga, Carmen León, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Además, 3 mujeres, ¿eh? ¡Qué bien! Eso está bien. Carmen León es vicepresidenta de la Asociación Vecinal Cañero Nuevo. Y bueno, está aquí, que ya estuvo el año pasado, que anunciando las jornadas culturales de la Asociación Vecinal Cañero. Y estamos deseando ver qué actividades tienen preparadas para esta jornada y, bueno, ¿cómo se conforman unas jornadas culturales desde lo vecinal, Carmen? Pues mira, en nuestro caso, como sabéis que en la asociación nos organizamos por vocalías, que hay grupos de personas que según sus intereses y lo que más las mueve, participan en distintos ámbitos o en relación a distintas problemáticas, ¿no? Entonces tenemos la vocalía de cultura, vocalía mujer e igualdad, vocalía de urbanismo, en fin, así. Entonces la vocalía de cultura es la que normalmente hace con las personas que están allí, que no sé, estarán en torno a 15, 16 participando activamente, pues van un poco llevando las inquietudes, lo que ellas piensan que podría ser interesante tratarlo. Hacen el proyecto, se presenta a la junta directiva, allí vamos limando, en fin, o terminando el proyecto y para adelante. Y ahí estamos. Estupendo. Y además, estas jornadas culturales tienen algo en común con otra asociación vecinal que ya viene siendo habitual, ¿no? Sí. Que sí. Es la marcha en bici, ¿no? Efectivamente, tenemos una marcha en bici siempre uno de los domingos, porque las jornadas últimamente las estamos realizando en torno a 2 fines de semana en concreto. Y entonces, en uno de ellos, siempre uno de los domingos, o el final, o en medio, tal, que coincidimos con una asociación con la que estamos, que nuestra asociación está hermanada, que es la asociación del Guadalquivir, del Campo La Verdad. Del Campo La Verdad. Y bueno, y esa es una de las actividades que hacemos en común. Se inicia en uno de los barrios, vamos al otro, volvemos, se hacen paradas dependiendo de lo que en cada año estemos centrando y reivindicando y ya está. Estupendo. ¿Cuándo será la marcha en bici? Pues el día 20, el domingo 20. Ah, el domingo 20, preparar las bicicletas, ¿eh? Y ponerlas a punto para el domingo está, día 20. ¿Y a qué hora empezará la actividad? Pues en torno a las 10. A las 10, ¿no? 10 de la mañana empiezan ya a congregarse, vale, allí en la plaza, porque salimos de allí, de la plaza de Cañero. Entonces empiezan a congregarse allí, ya se organizan y van porque yo no cojo la bici. Una cosa, ¿plaza de Cañero o plaza de los derechos humanos? Ay, amiga, eso quisiera yo, que siguiera siendo plaza de los derechos humanos. Pero al final, la verdad que en Cañero no le decimos plaza de Cañero, en Cañero es la plaza. No, quiero decir que, por eso una de las propuestas que se recogieron cuando hicimos nombres para los cambios que había que hacer de las calles del barrio, la plaza era, habíamos propuesto plaza del barrio, plaza de los derechos humanos, plaza de tal, en fin, al final surgió la plaza de los derechos humanos, pero porque obviamente en Cañero nadie dice, voy a la plaza de Cañero, voy a la plaza. Claro, y mucha gente pensaba, bueno, es el barrio de Cañero porque la gente ahí da mucha caña. O sea, no, tampoco lo asimilaban a que fuera el nombre de un una persona, un yo personaje creo que, un tanto. Es que el nombre del sí. barrio de Cañero, ¿verdad? Trasciende y traspasa el personaje. Sí, sí, o sea que, sí. Y la identidad que el vecindario tiene, porque es verdad que Cañero tiene identidad y el vecindario mayoritariamente nos sentimos de Cañero. Trasciende el personaje, eso está clarísimo. Sí, luego, sí. claro, cuando conoces la historia del personaje, pero lo trasciende. Y lo de Cañera, lo de Cañero. No iban equivocados. Ahora después os voy a contar un proyecto que tenemos en la vocalía de la mujer, que lo vamos a presentar en el marco de la jornada. De que la está jornada. Marchando, pero lo vamos a presentar en el marco de la jornada. Qué que bueno. Tiene que ver con ese doble sentido de Cañero. De todos modos, yo, aunque la plaza de Cañero siga siendo de Cañero, yo creo que si todas seguimos diciendo Plaza de los Derechos Humanos, al final popularmente será conocida así en toda la ciudad. Sí, pero digo así que en el barrio es la plaza. Es la plaza. ¿Dónde no, va? No. Me voy con los niños a la plaza. Voy a hacer, porque no hay otra plaza. Entonces, sí. como no hay otra plaza. Claro, pues, ya se identifica. El sitio de encuentro es la plaza. La y plaza. La más antigua es la plazoleta. Porque mis sí. niños, me acuerdo la cuando plazoleta, chico, sí, decía sí. la plazoleta, vamos sí, a la plazoleta. Sí. Y jugaban en la plazoleta. O sea, que quiero decir uh-huh. que ni tan siquiera lo que está ahí, lo que está interiorizado en sí. el barrio es la plaza. La plaza. O la plazoleta. Carmen, cuéntanos qué actividades va a tener esa jornadas culturales pues, y desde qué fecha pues se mira, celebran. Empezamos un jueves porque aunque estaban programadas viernes, sábado y domingo de las dos fines de semana que ahora os digo, esta primera charla que va a ser el jueves 17, pues había dificultades con encajarlo con las personas que van a venir, que son dos voluntarios, militantes o no sé cómo, de Greenpeace, ¿no? Entonces, la preocupación que tenemos en general en la ciudadanía con el clima y con tal, pues pensamos en que la primera conferencia inaugural pues fuera por ahí, ¿no? Entonces, vienen a hablarnos de ese movimiento que le llaman cero residuo, que lo dicen en inglés, pero yo prefiero en castellano. Y bueno, ese sería el jueves 17. Luego el 18, el viernes 18, pues lo tenemos dedicado a los niños y las niñas, a la infancia. Hay un teatro infantil que está, digamos, lo aporta Cultura en Red y la tripulación pirata, que también tiene que ver algo con todo el tema del clima y de... Y por la noche hay una actuación de dos hermanos que son cercanos allí al barrio y que los dos tocan, uno toca el piano, otro toca tal, son niños que por lo visto son muy virtuosos y hemos dicho vamos a darle cancha también claro. a esto para que vayan cogiendo tabla. Y luego el 19, el sábado 19, vamos a presentar eso que os decía del proyecto, un proyecto que hemos elaborado en la vocalía de la mujer, que lo hemos llamado Vecinas Cañeras. ¿Ves? Con ese doble juego de tal. Entonces es un proyecto que lo que pretende es poner en valor y visualizar el trabajo que las mujeres de Cañero hemos estado haciendo históricamente, desde que en relación a la búsqueda del bien común y a la búsqueda del bienestar y de mejorar las condiciones de vida del vecindario. Entonces ahí ha habido muchísimas mujeres que desde los comienzos, que están allí en el barrio desde el principio, cuando aquello todavía estaba de barro y no sé qué, y las casas se caían, la asociación, entonces era Asociación Cabezas de Familia, y no participaban las mujeres prácticamente lo que era la asociación, pero sí que estaban allí detrás, porque las que estaban padeciendo todos los problemas, y cuando decía esto lo tienes que llevar a la asamblea, contaba el otro día una, yo le decía a mi marido, esto lo lleva a la asamblea, y que se hable allí en la asamblea, porque no sé qué, han estado siempre. Era la única forma de que claro. tuviéramos voz. Pero en aquel momento. Pero estaban ahí y luego en cuanto, o sea, nos hemos podido ir incorporando ya más directamente en la lucha. Entonces, esa historia, sacarlas a la luz. Vamos a hacer una exposición con fotografías, con tal, una guía educativa también, para llevarla a los colegios, para que los centros educativos de la zona conozcan. Yo fundamentalmente el objetivo fundamental es que descubran que las mejoras y los avances sociales se consiguen a base de lucha. Sí. Estamos en un sistema tal que parece que nos cae todo así, que no, que si aquí vivimos como vivimos en el barrio y tenemos, es porque allí ha habido unas personas, y entre ellas mujeres también, que han estado luchando. Entonces, que eso se transmita al alumnado que está, luego pueden venir a ver la exposición, en fin. Un proyecto muy chulo, estamos muy ilusionados con el proyecto, y lo vamos a presentar en el marco de, porque lo conocen la junta directiva y la vocalía y la, pero para presentarlo al resto del barrio. Qué bien. El domingo el paseo ¿y en bici? ¿La presentación será en el centro cívico? No, nosotros tenemos en la sede nuestra. En la sede. Lo único que ahora mismo el teatro infantil es el que va en ocio en el centro de iniciativas culturales. Para el vecindario, el cine ocio. Sí. Porque hay cosas que cuando. Anterior se, cine. Cuando se, efectivamente, pero el cañero, cuando tú hablas de eso, siempre dice: ¿y eso dónde es? Eso en el cine ocio. Sí. Y seguimos diciendo: el cine, y aquello cine se llama Centro de Iniciativas Culturales ocio. Pero bueno, ocio. Pero bueno, que ahí es donde tenemos lo del teatro infantil. Y luego el paseo, como decía, el domingo, que también es una actividad muy chula y que da mucha alegría ver la gente con las bicis y todas esas cosas. Que también queremos darle un sentido con el tema del estadio, y luego por otro lado también el tema del cuidado del medio ambiente, y todo eso. Y se va por el clima también. Del clima. Dentro de que tanto las asociaciones como esto pues están con el tema del cuidado del clima. Ya pasamos al fin de semana siguiente, entonces el viernes 25 hay una actuación en el marco de Cosmopoética, pues va a haber un recital de poesía de Antonio Machado. Eso en el local nuestro, en el salón de actos, porque eso es algo íntimo. No quiero perdérmelo yo tampoco. Eso también lo prepara Cultura en Red, es una de las cosas que tiene preparada Cultura en Red. Y luego más tarde, a las 7 creo, de la tarde, y luego a las 21 horas la vocalía de deportes pues ha organizado también una charla, un debate sobre la problemática del deporte, sobre todo, es que tenemos una escuela deportiva de fulbito, claro que es lo que a la criatura le entusiasma, pero bueno, hay una escuela que hemos apostado fuerte por ella, porque el director de la escuela es una persona con mucha experiencia y que transmite pues esos valores que el deporte tiene que transmitir, que nos parece que es importante y que mueve a muchos papás y muchas mamás alrededor de eso. O sea, luego cuesta que se incorporen más en la ESA, no te aburres, Carmen, estás en todas. Y quien se aburra porque quiere. Sí. Y luego el sábado 26 pues ahí hay un grupo también en el barrio que se llama Grupo Serenata. Son hombres mayores, vamos, ya jubilados la mayoría, pero que les gusta la música y que cantan canciones populares normalmente, interpretan, son muy cercanos a la asociación y que siempre dentro de las jornadas culturales una noche se las dedicamos al Grupo Serenata, claro, porque ellos lo pasan bien, nosotras y nosotros también, y se crea un ambiente chulo. Y luego ya el domingo 27, como tenemos la suerte también de que allí en el Centro de Iniciativa Ocio ensaya y tiene su sede la nueva orquesta de Filarmonía Joven, creo que se llama, o algo de eso, la escuela la orquesta Filarmonía Filarmonía Joven, me parece que, o Joven Filarmonía, y ensayan allí, y entonces están siempre disponibles cuando le pedimos, o en torno a la Navidad, o en torno a tal, y en torno a las jornadas, pues vas a ver una jornada muy nutrida de actividades. Y ahí terminamos con el día 27 con ese concierto de la escuela. Y Carmen, de la escuela, ¿por qué todos los años la Semana Cultural de Cañero? Porque pensamos que una de las actividades que hay que ir es generar, pues con las charlas, con las actividades, desarrollar cultura, generar pensamiento. Y además unir a los vecinos, que esto es muy importante, en un proyecto en común, ¿no? Claro, un proyecto en común, como todos los que hacemos y tal, y aparte abierto a todo el barrio, a todo el vecindario, y es que pensamos que eso hay que cuidarlo también, hay que cuidarlo y que haya unos espacios donde, entre otras cosas además, porque nace de la Vocalía de Cultura, es la que hace el proyecto, participa, presenta. También acercar la cultura a la vecindad. Efectivamente, acercáis, siempre contamos además con, porque la persona que coordina en el Ayuntamiento de Cultura es del barrio. Entonces también tenemos una complicidad que siempre decimos Rafael Castejón. Y decimos, Rafa, ¿qué tal? A ver lo que está. De hecho, se ha criado en el barrio, ¿no? Rafa se ha criado en el barrio. Hombre, ahora ya mismo no vive allí, pero sus padres siguen viviendo allí. Sí. Es que en Cañero hay una confluencia. Un caldo de cultivo muy cañero. Mucha buena gente, es verdad, muy cañero, muy cañero. Pues enhorabuena a Carmen y a toda la Asociación Vecinal Cañero por esta jornada. Que bueno, que no hay que perderse, y yo ya me he apuntado ahí dos cositas para no faltar. Muy bien. ¿Y alguna reivindicación de la asociación que quieras exponer? Porque sé que serán muchas, me imagino. Sí, algunas hay cosas pendientes con tema del alumbrado, con tema la poda. De la poda, con los arreglos de que le, no sé qué pasa, que cada año tiene que inventar algo, alguna empresa para levantar las calles. Y podían hacer las zanjas todas a la vez y meter todos los cables que haya que meter. Ahora levanta Telefónica, luego mañana levanta no sé quién. Y ahora mismo no tenemos ninguna calle levantada, pero el año pasado fue horroroso la cantidad de hay calles. Hay que racionalizar. Y todas esas cosas, hay que buscar una que se... Estupendo. Tenemos también con los contenedores de Sadeco, que también tal, en fin, que sí, que hay mucho que hay, y no se para. Y además, quien yo digo, muchas veces habrá personas que se aburran con la tarea comunitaria y por el bien común que hay que hacer, ¿qué hay? Y además, que una cosa que quiero decir, que cuando te implicas, y además eso vosotras lo sabéis, cuando te implicas, cuando participas, creces como persona. Se amplía tu espacio vital, tu espacio también emocional y afectivo. Totalmente. Y ves tu entorno diferente. Y eres más feliz. Claro, sí. Pues nada, vamos a ser felices, por favor. Hablando claro. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Con Inés Fontiveros y Pepa Pérez.